La primera norma de capítulo 4 es no haber visto nada antes que el capítulo 4. La segunda norma de capítulo 4 es no ver los tres primeros capítulos antes que el capítulo 4. La tercera norma de capítulo 4 es empezar por el capítulo 4.